Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con toda la información de la jornada y todo lo que tenés que saber. Se viene el 9A, una marcha, pero de marcha atrás. Así es, Rolando. Vecinas indignadas de Barrio Norte, Recoleta y Palermo organizan para el próximo 9 de abril una nueva marcha anti-anti-Nisman, aunque también sería anti-anti-anti-K, ya que con cierta confusión pretenden llevar a cabo una quema de cotillón erótico como respuesta a la aparición de fotos que involucran al fiscal federal Alberto Nisman en decadentes festicholas en dudosos locales nocturnos. Vamos ya mismo al informe. ¿Qué es lo que quieren reivindicar en la marcha del 9A? Bueno, nosotros nos queremos reivindicar a nosotros mismos, digamos, porque estamos estupefactos con esta noticia de que ahora pone en duda la entereza moral del señor Nisman. ¿Pero por qué van a llevar los paraguas si no está previsto que llueva? No, bueno, lo que, digamos, tenemos los paraguas, los vamos a quemar, básicamente, los vamos a prender fuego como una manera... Paraguas. A los paraguas, sí, porque... ¿Cómo sería la simbología? La simbología, porque aparte fueron el símbolo de esa marcha que hicimos hace días atrás y ahora los queremos quemar para purificarlos. Y, ¿a los paraguas? A los paraguas, claro. Y reivindicar la marcha nuestra y nuestra moral también. ¿Y qué vendría? No sé si la cámara lo toma. ¿Qué vendría a ser ese órgano sexual de masculino de cotillón que tiene en la mano? Esto es lo que se dice un consolador, básicamente. En el lenguaje popular. En el lenguaje popular, sí. ¿Qué piensan hacer con...? Los vamos a prender fuego, querido, también. Estamos indignados. Es una queja, es una marcha para hacer la marcha atrás de lo que hicimos la vez aquella. Está clarísimo, volvemos ya mismo a Estudios Centrales. Tremendo, nos pone la piel de gallina realmente, ¿no? Qué conflictuado que está todo este asunto. Confundida la gente. Qué confundida está la gente. ¿Qué vamos a hacer con esta Argentina que tanto nos duele? Que va y viene, viene y va. Tenemos temperatura... Algo de calor hace. Sí. ¿Humedad? No, humedad no. ¿Qué hora es? Más o menos serán las 8:15, 8:20. Un poquito más de las 8:15, seguro. Bueno, continuamos con Ofrendas Urbanas.